Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, tal día como hoy, pero en 1946 se crea la Escuela Náutica de Venezuela. Además, es el Día del Cardiólogo. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Oriana Chirinos y Liliana Franco. En los controles nos acompaña Neyber González. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministerio de Cultura y Relaciones Exteriores afinan detalles de la Filben 2022. Presidente Maduro mantuvo comunicación con ministro electo de San Cristóbal y Nieves. Inauguran punto de control y prevención en Miranda. Presidente Maduro destaca trabajo productivo para construir economía estable y diversa. Avanzan favorablemente trabajos para controlar incendios en Matanzas, Cuba. En China operarán servicios de robotaxi en dos ciudades. Cultura. Este martes, autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Cultura sostuvieron una reunión vía videoconferencia con el vicecanciller de la República, Yuri Pimentel, y embajadores de Venezuela en 18 países de África, con la finalidad de ajustar detalles técnicos y logísticos de cara a la 18ª Feria Internacional del Libro de Venezuela 2022. En el encuentro se indicó que la feria se realizará del 10 al 20 de noviembre en el Palacio Federal Legislativo y contará con varias actividades en el casco histórico de la ciudad de Caracas. Asimismo, las escritoras homenajeadas serán Iraida Vargas y Carmen Clemente Travieso, mientras que el continente homenajeado será África. Además de ello, el evento contará con coloquio, seminario, encuentro de escritores y editores, así como el plan de promoción de lectura Manuel Badel. En el mes de agosto, los coloridos y vibrantes retratos de conocidos raperos, reggaetoneros y cantantes visten el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. Micro TDH, Lazo, Bad Bunny y Billie Eilish son algunos de los acrílicos sobre tela exhibidos en ARIART que se enmarcan en la línea de investigación de la artista Shayana Arián. La artista comenta que es una línea que ha trabajado durante 7 años en el Centro Artístico Martínez. Según sus palabras, Shanaya considera que el programa Bandera del Museo Artista del Mes ofrece una gran oportunidad para los artistas jóvenes y emergentes, ya que el mundo del arte es bastante difícil. Son las 2 y 5 minutos. Somos Cultura. El Ministerio para la Cultura, a través de su cuenta de Twitter, compartió la información referente a las postulaciones para el Premio Nacional de Cultura 2021-2022. Las menciones para el Premio Nacional de Cultura incluyen arquitectura, artes plásticas, cine, cultura popular, danza, fotografía, humanidades, literatura, música, saberes populares y teatros. Para mayor información pueden visitar la página mincultura.gob.pe. Nacionales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, sostuvo su primera conversación de alto nivel con el primer ministro electo de San Cristóbal y Nieves, Terrance Trieu, quien juró el cargo el pasado 7 de agosto bajo las premisas del buen gobierno y la integridad. Asimismo, el mandatario nacional informó a través de su cuenta de Twitter que que Venezuela reitera su compromiso por afianzar las relaciones de amistad con los pueblos del Caribe y la voluntad de trabajar con el gobierno de San Cristóbal y Nieves con el fin de consolidar una cooperación de beneficio compartido para ambos pueblos. Por otro lado, el dignatario venezolano transmitió al primer ministro de San Cristóbal y Nieves la voluntad del gobierno de Venezuela de continuar prestando su cooperación solidaria a través del acuerdo de suministro energético de Petrocaribe. Somos noticia. Este martes, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad un acuerdo en repudio a la intención aviesa del gobierno de los Estados Unidos de apropiarse ilegalmente del avión secuestrado en la República Argentina, que permanece retenido desde el pasado 6 de junio junto a sus tripulantes. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, calificó como un vulgar secuestro la retención del avión propiedad de la empresa pública venezolana Emtrasur y de los 15 tripulantes que se encontraban a bordo al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en Buenos Aires. Y lo que está ocurriendo allí es un secuestro, vulgar secuestro de un avión, y un secuestro, vulgar secuestro de venezolanas, venezolanos y 4 ciudadanos iraníes. De manera que nuestra frase tiene que ser también muy sencilla, muy clara, y de allí no nos vamos a mover. No nos vamos a mover ni en cosas de diálogo, ni en cosas de negociación, ni en ninguna cosa de esa. Muy sencilla. Igual que como dijimos con el diplomático venezolano secuestrado, Alexa. 2 cosas le vamos a decir. Nos devuelven el avión y queremos de vuelta a nuestras hermanas y hermanos secuestrados. Si no, nos vamos para la calle. Y en la calle y en todos los espacios internacionales vamos a combatir y vamos a lograr que ese avión sea devuelto a Venezuela, porque ese avión es venezolano. Y nos vamos para la calle y vamos a combatir en todos los espacios para que nuestras hermanas y hermanos venezolanos regresen a esta, que es su patria, donde lo esperan sus esposas, sus hijos, sus padres, sus madres y sus hermanos, que somos todos. Igualmente, Rodríguez destacó que se trata de los derechos humanos de venezolanos y venezolanas que están siendo violados en este momento por el gobierno de Argentina. Son las 12:09. Venezuela tiene previsto restablecer las relaciones militares de Colombia, informó el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, a través de su cuenta de Twitter. Asimismo, el gobierno de Colombia también anunció que se encuentran en un proceso de reconstrucción para la normalización de relaciones bilaterales con Venezuela, no solo en materia fronteriza, sino también en los ámbitos militar, comercial, cultural y social, tal y como lo había anunciado durante su campaña el actual presidente Gustavo Petro. Se trata de un imperativo y desde el Senado se posibilitaron algunas políticas en el camino al restablecimiento de las mismas, reseña el portal web de Telesur. Regionales. Un punto de control y prevención fue inaugurado en la Troncal 9 de Caucagua, Estado Miranda. El gobernador de la entidad, Héctor Rodríguez, ofreció detalles al respecto. Con organización, con método, se pueden cambiar las cosas. Hoy tenemos un Estado Miranda que ha bajado en más de un 90% los secuestros, los homicidios. No porque nos han sobrado recursos, sino porque hemos aplicado las políticas correctas. Hemos hecho las cosas con método, con honestidad, con amor a patria, sin cálculos políticos. Y hoy Barlovento empieza a mostrar una cara distinta. La gente empieza a sentir más tranquilidad al transitar estas vías. Falta mucho por hacer, mucho por invertir. Tenemos que dar una batalla dura por recuperar los ingresos del país. Más de 20 funcionarios han sido colocados en el punto en las últimas 24 horas. En próximos días se esperan tener 50 funcionarios activos en el punto. El gobernador hizo hincapié en que a pesar de no contar con abundantes recursos, el trabajo sigue en marcha. Además, instó a la población a dar una dura batalla para desmontar el bloqueo y las sanciones y así recuperar los ingresos del país. El sector de transporte del estado Anzoátegui participó en una concentración en apoyo al rescate de los bienes nacionales secuestrados en el exterior. Un vocero del grupo de transportistas ofreció unas palabras con respecto a su oficio y la importancia de su labor. día es con el programa del presidente de la organización de todos los pueblos, ¿no? En ese Congreso de los Pueblos, unidos pues cada uno en un frente. Esos emprendedores venezolanos, bueno, el transportista es un gran emprendedor, un gran personaje que mueve la economía de un país, es el que día a día se mueve en la ciudad desde tempranas horas, el último que se acuesta, apostando pues a eso, a que Venezuela sí puede, nosotros sí podemos, a pesar de guerras económicas, de bloqueo, nosotros nos hemos impuesto. Ante estos años peores de la situación venezolana, nosotros hemos ido en contra de eso. Hemos creado, pues, con la gran misión transporte, con el presidente Nicolás Maduro, aquí vemos autobuses articulados en todo el estado Anzoátegui. Hay autobuses, hay carros, hay motos financiados por la gran misión transporte Venezuela. Por otro lado, el vocero también expresó su apoyo al trabajo del ministro del Poder Popular para el Transporte y presidente de Conviasa, Ramón Velázquez Araguayán. Además, reiteró la importancia del trabajo y la fe para ayudar al avance del país. Son las 12:13 minutos. Economía. El presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó el trabajo de los venezolanos en el campo para construir una economía poderosa, estable y diversificada. En las publicaciones, el mandatario menciona que hay un pueblo que está en el campo, produciendo con las manos, venciendo con cualquier obstáculo, para construir una economía poderosa, estable y diversificada. El presidente Maduro ha insistido en la necesidad de desplegar todas las fuerzas productivas para consolidar la recuperación económica de Venezuela, que este año ha mostrado cifras consistentes. En estadísticas recientes, el Bank of America, entidad financiera estadounidense, prevé un crecimiento entre 9 y un 12% del Producto Interno Bruto venezolano para finales de 2022. Sebastián Rondeao, economista del BOFA, destacó que el alza de los precios del petróleo a nivel global han favorecido a la economía nacional. El experto económico añadió que se está viendo una recuperación en el margen de la producción de petróleo y las exportaciones. Por otro lado, explicó que parte de la estabilidad económica se debe a las negociaciones entre altos funcionarios de Estados Unidos y del gobierno de Venezuela. También a la capacidad de exportación del país de 487 mil barriles de petróleo diarios durante el mes de junio, en medio del conflicto entre Ucrania y Rusia. Noticias del Alba. La corporación estatal Rusia Rosatom puso en marcha el 5 de agosto en Bolivia la operación de prueba de las primeras instalaciones industriales del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Nuclear en la ciudad del Alto. La primera instalación en el complejo Ciclotrón Radiofarmacia y Preclínica, que proporcionará a los Centros de Medicina Nuclear Bolivianos radiofármacos para ensayos clínicos, lo que permitirá que más de 5.000 pacientes al año se sometan a exámenes médicos con medicamentos avanzados. Por su parte, otra instalación, el Centro de Irradiación Polivalente, equipado con una unidad de rayos gamma industrial, es capaz de tratar más de 70 toneladas de productos agrícolas al día, lo que permite prolongar su vida útil. Son las 12:16 minutos. Expertos cubanos indicaron que los trabajos para controlar el incendio en la base de supertanqueros de la provincia cubana de Matanzas avanza con resultados satisfactorios y las condiciones para combatirlos son favorables. Aunque se mantiene el peligro debido al cambio de la dirección del viento en la zona, el suministro del agua ha sido más estable y se han creado diques de contención que han impedido la propagación de las llamas. Por su parte, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel indicó en la red social Twitter que un giro del viento puede avivar el fuego mientras quede combustible al avance de las llamas, pero ya nada nos quita la certeza de que el heroísmo y la solidaridad lo apagarán. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El representante permanente adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyansky, confirmó este miércoles que solicitaron una reunión del Consejo de Seguridad del organismo para abordar los ataques contra la central nuclear de Zaporizhia. Polyansky detalló que la convocatoria al intercambio fue pedida para mañana 11 de agosto, donde además abogaron por contar con la presencia del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi. Alarmado por la situación y sus consecuencias, el máximo representante del Organismo Internacional de Energía Atómica refirió recientemente al conocer sobre el bombardeo que la institución está extremadamente preocupada por los ataques registrados cerca de la central. Son las 12 y 17 minutos. China ratificó este miércoles que la reunificación de Taiwán es un proceso indetenible, un paso indispensable para consolidar la revitalización nacional y además constituye la misión histórica de su Partido Comunista. Esas afirmaciones se recogen en un texto de la Oficina de Información del Consejo de Estado, de 5 capítulos, y el cual detalla los elementos que sustentan dicha causa, refirió a Prensa Latina. El documento precisa que el principio Una sola China es un consenso universal, y 181 países del mundo lo reconocieron al establecer relaciones diplomáticas con Beijing, incluido Estados Unidos. Somos periodismo, tecnología, el gigante chino de tecnología Baidu obtuvo el permiso para operar comercialmente servicios de taxis completamente sin conductores en las carreteras públicas de la ciudad china de Wuhan y Chongqing. Baidu proporcionará servicios comerciales de robotaxi sin estar presente ningún conductor en algunas partes de las dos ciudades a través de la plataforma de conducción automática Apollo Go de la compañía. La empresa dijo que implementará el monitoreo redundante y el manejo paralelo para garantizar la seguridad de los pasajeros. Son las 12 y 19 minutos. La NASA anunció el pasado mes de julio el lanzamiento de 2 mini helicópteros a Marte con la intención de recoger rocas y muestras del suelo y traerlas a la Tierra para su análisis, en busca de evidencias de vida microbiana de hace miles de millones de años, cuando había agua en ese planeta. Los dispositivos serán construidos en base al helicóptero autónomo Ingenuity, que pesa 1.8 kilos y fue transportado el año pasado por el rover Perseverance. Las nuevas versiones tendrán ruedas y brazos con los que podrían sujetar las rocas y otros elementos. Somos Salud y Bienestar. Y con esta noticia de tecnología hemos llegado al final de esta emisión de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje Angie Vélez, Oriana Chirinos y Liliana Franco. En los controles nos acompañó Neyber González y quien narró para ustedes Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.